¿Bailamos, madre? ¿Pero por qué me pones en esta situación tan dificilísima? Desaparecelos. ¿Pero cómo? Bueno, pues brindemos. De cine y de música. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto estar nuevamente con ustedes aquí en esta charla de cine y de música. Soy Joe Armenta y ya escucharon la música, ya escucharon que es inconfundible el rock and roll. Así que el día de hoy pues vamos a hablar del cine del rock and roll y de sus grandes estrellas. Enrique Guzmán, Angélica María, César Costa, Julissa, Alberto Vázquez, Johnny Laboriel y todos los grandes músicos que dieron un giro a nuestro cine y cambiaron el estilo del charro por los tenis, por los pantalones de mezclilla, por las chamarras de cuero y las faldas de gran vuelo o las faldas ajustadas y los tacones. Y todo esto vendría porque se puso de moda el rock and roll por todo el mundo. Ya teníamos algunos de los ritmos provenientes de Estados Unidos. También la música iba evolucionando y bueno, primero fue el Beat. Ya después Elvis Presley, el rey del rock, puso al mundo de cabeza con su rock de la cárcel en el año de 1957. Y con sus movimientos de cadera comenzaron a decirle Elvis la pelvis y su copete envaselinado. Era inminente que el rock and roll se iba a convertir en un fenómeno de la juventud. Y así, por la moda se comenzó a realizar también este tipo de cine y fue el director José Díaz Morales en 1956 que hizo una de las primeras películas con esta temática, Juventud Desenfrenada, el nombre lo dice todo, con Luz María Aguilar y Gloria Michel, en donde una adolescente huye de su casa con el argumento de estar embarazada y conoce a otra adolescente, con quien hará mancuerna y organizarán reuniones para terminar en fiestas. Esta película se vangloria de ser la primera en mostrar un desnudo demasiado joven. Se trata del desnudo de Aida Araceli, en ese tiempo una adolescente de 16 años. Y obviamente pues fue todo un escándalo. Y en este filme fue Gloria Ríos la encargada de montar y bailar los números de rock and roll. Que no fue bien aceptada la película por la crítica, porque ¿cómo iban a permitir que se diera ese ejemplo a los jóvenes? Las fiestas, desnudos, en fin, escándalo total. Vamos a escuchar a Gloria Ríos. En la década de 1960, este ritmo se impone totalmente por la música que nos llegaba también del país vecino, y es en este mismo año que comienzan a realizarse todavía más películas de este estilo. Una de ellas fue Limosneros con Garrote, con Gaspar Enaine Capulina y Marco Antonio Campos, Viruta, y la banda sonora estuvo a cargo de Los Locos del Ritmo, donde una de las canciones interpretadas fue Tus Ojos. ¿Quién no la recuerda? Es clásica de la época del rock and roll. Tus ojos, lindos son tus ojos. La primera vez que los vi,

baila y sonríe al hablar. El amor ronda su corazón y ella no más cantará para decir tú ven a cantar este día del amor. Ay, oh. Por fin de mí se enamoró. El amor llegó a su corazón. Esta canción que conocemos es La chica del calendario o Calendario de amor. La canta Johnny Laboriel para la película A ritmo de twist en el año también de 1962, dirigida por Manuel M. Delgado, que llevaba en su papel protagónico al inconfundible Manuel el Loco Valdés, que interpretaba a un muchacho rebelde que le interesaba más bailar y divertirse que cualquier otra cosa. Y les voy a contar rápidamente la anécdota de cómo surgió el sobrenombre de El Loco. En aquella época, Manuel Valdés trabajaba con Luis de Llano, el papá de Luis de Llano Macedo y de Julisa. Y fue Manuel Valdés y le pidió un aumento de sueldo a Luis de Llano. Y Luis de Llano le respondió: ¿está usted loco, Valdés? A lo que Manuel Valdés respondió: sí, soy el Loco Valdés. Y de ahí en adelante sería conocido como Manuel el Loco Valdés. Y bueno, también en esta película, A ritmo de twist, hace su debut Alberto Vázquez, inconfundible con su grave voz, con la canción Esta noche. Y como número primero, vamos a presentar la actuación del ídolo de la juventud, el sensacional Alberto Vázquez. Esta noche, mi amor. Esta noche, mi amor. Quiero amarte mucho más. Y no te arrepentirás. Esta noche es de los dos. Y tu amor me entregarás. Quiere como yo. Nunca tú tendrás una noche de pasión como la que encontrarás. Y siempre estarás junto a mí. Y la luna brillará más fuerte cada vez, así, mi amor, así y así. Besa más, bésame como yo a ti. Nunca tú tendrás quien te quiera como yo. De cine y de música. No existe el amor, es tan solo una fábula inventada por ti. Te burlaste de mí. No existe el amor, es historia ridícula. Yo ofrecí un corazón, no tuviste razón para dejarlo ir. Y estamos escuchando otro que no puede faltar, César Costa, que hizo su debut protagónico en la película El cielo y la tierra, también de 1962, bajo la dirección de Alfonso Corona Blake, junto a la argentina Libertad Lamarque y la novia de México, Angélica María, que canta la canción Por un peso, muy al estilo de Fiebre. Thank you. dando un beso, fui a dar al suelo. Y qué dichosa soy desde ese bello día en que aquel beso de mis manos escapó. Recogiendo mi moneda, con tus pies la cara vi. Cielo santo, qué muchacho vi, atontada no sabía qué decir. Un año después, en 1963, fue que el director Fernando Cortés hizo de una canción una película, La historia de Tommy, que era una película con menos rebeldía que las anteriores y más enfocada hacia el sueño de la juventud y del amor ideal, ese con el que toda jovencita sueña. Aunque la película se llamó Dile que la quiero, la canción primero fue un éxito en voz de Ray Peterson, como Tell Laura I Love Her, Dile a Laura que la quiero, y después el cover lo hizo César Costa y todos lo conocemos como La historia de Tommy. Laura and Tommy were lovers. He wanted to give her everything. Flowers, presents, and most of all, a wedding ring. He saw a sign for a stock car race, $1,000 prize it read. He couldn't get Laura on the phone, so to her mother Tommy said, tell Laura I love her. Se amaban, siempre le quiso regalar flores, besos y eternamente su corazón. Un día domingo un anuncio leyó y en su auto él quiso correr. A Laura él trató de llamar, no la encontró y a su madre llamó. Dile que la quiero, que la necesito, que tarde llegaré, hay algo que hacer que no puedo dejar. Y como en todos los casos, se comenzó a especular de la rivalidad entre César Costa y Enrique Guzmán. De hecho, hasta la fecha ellos bromean con esa situación. Pero en todas las situaciones de este tipo hay alguien que los une, y fue el director Julián Soler, de la dinastía Soler, quien los juntó en 1964 en la película La Juventud se Impone, La Nueva Ola, en la que Enrique quería que su madre, que era viuda, se casara con el papá de César, que también era viudo, y ahí los dos la hacían de cupido. Muy divertida esta comedia rock and rollera y por supuesto también muy musical. Y también cantan juntos. Vamos a escucharlos en la canción ¿Quién es? De cine y de música. ¿Quién es? No sé. Tal vez será que ya llegó a mi puerta por fin el amor. ¿Quién es? No sé, pero toco y voy a abrir porque siento que es el amor. Así fue como tú penetraste en mi ser, como supe lo que es el amor. Y es tan grande y glorioso, tan bello y hermoso que quiero volver a escuchar. ¿Quién es? No sé, tal vez. Será ella llegó a mi puerta por fin el amor. Yeah. Así fue como tú penetraste en mi ser como supe lo que es el amor. Y es tan grande y glorioso, tan bello y hermoso que quiero volver a escuchar. ¿Quién es? No sé, man. Tal vez. ¿Será? Que ya llegó a mi puerta por fin el amor. A mi puerta por fin el amor. A mi puerta por fin. El amor. Aunque César y Enrique fueron de los más sobresalientes, no podemos dejar de mencionar a Johnny Laboriel, Manolo Muñoz, Angélica María, Gloria Ríos, que ya las mencionamos, Diana Mariscal, María Eugenia Rubio, Alberto Vázquez, y no puede faltar Julissa, que aunque fue parte de esa época, ella no hizo tantas películas de tema juvenil. Ella más bien se enfocó a realizar cintas de melodrama y a la producción teatral, incluidos, por supuesto, los derechos de la obra Vaselina. Otras películas que podemos mencionar fueron en 1963, Vivir de sueños y Mi alma por un amor, las dos de Rafael Valedón y las dos protagonizadas por Enrique Guzmán y Angélica María, también con la participación de Manolo Muñoz. También Rafael Valedón hizo la película El pecador, en donde Julissa canta No tengo edad. Otra película fue Nacidos para cantar en 1965 de Emilio Gómez Muriel. Nosotros los jóvenes también fue del 65 del director Roberto Rodríguez. Y otras más que aunque no fueron tantas como la llamada época de oro, sí dejaron marca en nuestro cine mexicano. Lamentablemente aquí en México se buscaba censurar este ritmo escandaloso y de movimientos exagerados. Y eso comenzó cuando el rey del rock Elvis Presley dijo aquella famosa y lamentable frase racista de que prefería besar a tres negras que a una mexicana. Que finalmente, pues esto fue desmentido por el propio Elvis y por los historiadores, pero le valió el rechazo temporal en México tanto de su cine como de su música. Y como siempre les quiero agradecer que me acompañen en estas charlas. Como siempre, Isabri, que estás pendiente de los programas y me animas con todos tus comentarios. Del programa anterior, que fue de Fernando Z. Maldonado, me dices, junto con Saraí Guzmán, que es sorprendente que la canción Hermoso Cariño esté compuesta para sus nietos. Sí, y ya habían nacido todos los nietos, es que don Fernando Z. Maldonado era un señorón muy familiar y cariñoso, sin dejar de ser disciplinado. Y Saraí, también me dices que qué bueno que Mirza comparta sus recuerdos, que son oro molido. Por supuesto, Saraí. Y entre las dos, entre María Alma Maldonado y Mirza Maldonado, cuando cuentan historias de las generaciones atrás de ellas, es sin duda algo extraordinario. Además, también muchas felicidades a tu hijo por su cumpleaños. Yo sé que es un poco atrasado, pero precisamente le dedicaste hermoso cariño. Te aseguro que sin duda fue un bonito regalo. Héctor Hernández, muchas gracias, que dices que eres fan de Javier Solís. Sin duda uno de los más allegados a Fernando Z. Maldonado y con una voz que se apagó muy joven, a los 34 años, pero también dejó mucho material para retomarlo en las charlas. Muchas gracias también, por supuesto, a Inés Rojas, que me dices que siempre nos enteramos un poco más de los famosos. Sí, este tipo de programas por eso me gustan, porque aquí nos enteramos y aprendemos todos. Pati Peinado, que también siempre estás ahí, a Maribel Iris, a mi profe Fidel, mi querida Diana, Erika, Estrella, Domingo, Alina, Joel, Chili Willy, Edwin, Elizabeth, Juanelo, Gaby, por supuesto a Salvador, muchas gracias, a Mario Acosta, mi querida Hilda, miles de gracias siempre, a mis tíos, a mis primos y a todos que me acompañan cada vez que son estas charlas. Les dejo un abrazo con su respectiva distancia, no se descuiden, cuidarnos es responsabilidad de nosotros y está en nuestras manos si tomamos todas las medidas pertinentes. El uso del cubrebocas y traer limpias las manos son siempre esenciales en estos tiempos. Y para despedirnos, los voy a dejar con la canción Yo soy el diablo, con Manolo Muñoz. Esta es una de las canciones que escribió Armando Manzanero para la película Mi alma por un amor, en el año de 1963, que dirigió Rafael Valedón y protagonizó Enrique Guzmán. Muchas gracias, como siempre. Gracias por estar aquí. Nos escuchamos en la siguiente charla de cine y de música. Hasta la próxima. De cine y de música. Soy el diablo Lucifer, al que tanto quieres ver. Aquí estoy para saber qué es lo que quieres de mí. No te espantes si no tengo cola larga ni unos cuernos. De todo eso yo me abstengo, porque soy diablo moderno. Compro almas siempre al por mayor, y en verdad la tuya me interesa, pues parece ser de buena pieza. Te haré rico, joven, y con mucho amor. Soy el diablo Satanás, me dicen el manda más. Soy un tipo popular, porque soy a todo dar. ¿Y quién diablos eres tú? ¿Que no salta a simple vista?